Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a repasar todavía en el día de hoy acontecimientos que tuvieron lugar el pasado fin de semana en lo que a deporte se refiere. Tenemos que hablar de baloncesto, como se tercia casi todos los martes, y sobre esa victoria que lograba el conjunto del Cabu Infantil ante el DKV San Fernando por 38-69. En principio puede parecer pues que fue un partido más de los que ha disputado esta temporada del conjunto ubriqueño, pero destaca porque era un encuentro que correspondía a la primera jornada, que se aplazó en su día y se recuperó en la jornada del pasado domingo. Y la importancia radica en que con esa victoria el conjunto del Cabu consigue terminar la primera vuelta invicto, 10 victorias en 10 partidos, lo que también se traduce en que el conjunto ubriqueño se convierte en el nuevo líder una vez que iguala partidos disputados con el Cádiz Club Baloncesto Gades, que en este caso pues solo perdió un partido y precisamente frente a los ubriqueños. Este pasado fin de semana no hubo jornada en esta categoría y fue aprovechada por tanto por el Cabu como por otros equipos para recuperar los partidos que tenían pendiente de distintas jornadas. Sí había jornada en este caso en la categoría infantil de primer año, pero el Cabu aplazó su encuentro ante el Chiclana Ituzi. Por lo tanto, este fue el único partido que se disputaba este fin de semana o que protagonizaba un equipo del Cabu. Por otra parte, también el fin de semana nos ha dejado pues varias pruebas deportivas con la participación de ubriqueños. Por ejemplo, en Algodonales se disputaba el pasado domingo la quinta edición del Víboras Trail, una prueba de 22 kilómetros y medio en la que se llevaba la victoria el corredor local y ya de sobra conocido, Raúl Benítez, que conseguía esa victoria con un tiempo, era el primero en cruzar la meta, Raúl Guerrero Benítez, queremos decir, con un tiempo de 2 horas, 3 minutos, 51 segundos. El mejor de los ubriqueños, en este caso, fue Luis Pan, que consiguió la 12ª posición de la general y la segunda de la categoría Veteranos B. Del mismo modo, también subió al podium Mari Carmen Ramírez Vela, que era la tercera fémina en finalizar la prueba, tercera de la general y primera de su categoría veteranas A. Eso ya decimos en cuanto a lo destacado. Hubo más presencia ubriqueña en esta prueba y eso es en este caso, digamos, los que pudieron subir al podium. Por cierto, que vamos a repasar también en la jornada de hoy las fechas de las distintas pruebas de las carreras por montaña que se van a celebrar próximamente, porque este año son multitud. Ya nos ha pasado en años anteriores, estábamos hablando de que cada vez pues los ayuntamientos, sobre todo en zonas de sierra, de montaña, están apostando por este tipo de pruebas con el objetivo de promocionar la zona. Y bueno, nos hemos encontrado en que la Sierra de Cádiz rara es ya la localidad que no organice, que no celebre una carrera por montaña, aunque la más cercana en el tiempo va a tener lugar este próximo sábado en Málaga, en Marbella. Hablamos de la quinta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca, una cita que acoge a los mejores corredores de la especialidad de nuestra región, o a algunos de los mejores. Hay que destacar, por ejemplo, que en lo que se refiere a ubriqueños, son un total de 14 los que van a estar presentes en esta prueba, que tiene tres modalidades o tres distancias diferentes, de 15, 30 y 42 kilómetros respectivamente. Ahora enseguida, como decimos, vamos a hablar de las distintas pruebas de esa carrera, por ejemplo, como saben, que tendrá lugar el 17 de próximo mes de marzo, la carrera por montaña Nutrias Pantanera Ruta de los Aljibes. Eso es lo que a nosotros nos respecta. Antes tenemos la Jimera 3 Trail, que se celebrará, pues, en este caso, este fin de semana, no, sino el siguiente. Y también, pues, tenemos, por ejemplo, el siguiente fin de semana, el del 24 de febrero, el segundo trail Extrema Sierra de Montejaque. Trail Extrema Sierra de Montejaque, que es prueba puntuable para la Naturaventura Trail y Series. Es el 24 de febrero y el siguiente fin de semana llega ya una de las citas grandes de la Sierra de Cádiz, como es la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Como ven, pues un calendario muy completo y muy amplio, y los que hemos visto cómo ha evolucionado, cómo ha crecido este fenómeno de las carreras por montaña, pues no podemos dejar de impresionarnos cómo ya casi todas las localidades de la Sierra de Cádiz organizan alguna prueba, algún trail o una carrera por montaña. También tenemos que hablar hoy de ciclismo, en este caso de dos pruebas que se celebraban este fin de semana. La primera es la que tuvo lugar en San Bartolomé de las Torres, el segundo desafío Andévalo Two Bikes, en el que participó el ubriqueño Miguel Santos Orihuela junto con su compañero Piquini, Pedro Piquini, que finalizaron cuartos de la general. Se trataba de una prueba de dos etapas, una cronoescalada de 7 kilómetros que tuvo lugar el sábado y una etapa en línea, podemos decir, en este caso una media maratón de 67 kilómetros. En la primera, un error, podemos decir, de la pareja del equipo del Maratona Ghost Team, hizo que fueran penalizados con casi 2 minutos, con lo que perdieron un tiempo precioso para estar en esos primeros puestos y tener la posibilidad de entrar en el podium final. Aunque en la segunda etapa, en la de 67 kilómetros, lograron finalizar en la tercera posición, se quedaron a tan solo 9 segundos de la cuarta plaza de esa categoría Master 40. Ha sido la primera toma de contacto del ubriqueño Miguel Santos Orihuela con la competición en esta nueva etapa, en la que va a formar parte del equipo de ciclismo de montaña Maratona Ghost Team. Y además de esa, también vamos a estar pendientes de otro ubriqueño, de Jorge López Janeiro, que participó en la segunda prueba puntuable para el circuito apertura de el circuito de rally apertura de la provincia de Cádiz, el cuarto rally Ciudad de Medina Sidonia, en la que el ubriqueño finalizó tercero de su categoría Master 40 tras José María Guerrero Ortega, el gasolina, con un tiempo de 55-56, 59-06 para el arcense José María Fernández, 1:07 para el ubriqueño Jorge López Janeiro. Y junto a todo esto, y también nos vamos a quedar con información del Patronato Municipal de Deportes, porque el próximo día 15 arranca lo que son las ligas escolares deportivas, o las ligas deportivas escolares que organiza el Patronato Municipal de Deportes todos los años, y en la que participan los centros de educación primaria, los colegios de educación primaria de nuestra localidad. Un año más se va a celebrar desde el próximo 15 de febrero, cuando tendrá lugar la primera actividad de voleibol. En marzo, pues en este caso, tocará el balonmano. En abril, orientación, y ya mayo y junio, pues en mini básquet y fútbol 7, para finalizar con la prueba o con la actividad de waterpolo. Son los distintos deportes que van global estas ligas deportivas escolares, que, insistimos, en parte llenan el hueco, ese hueco que dejó vacío el programa Jugueteando de la Junta de Andalucía, que hace ya muchos años se organizaba, y eran competiciones interescolares que, bueno, no solo del ámbito local, sino ámbito comarcal, provincial y ya incluso regional. Cuando llegaron los años de la crisis, desapareció esa subvención, esas ayudas, ese programa Jugueteando, y para rellenar ese hueco, pues el Patronato Municipal de Deportes cogió el testigo, al menos para mantener la competición local. Pues son estas las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes, como siempre, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. En Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, liquidación total por fin de temporada en una gran variedad de artículos. Del 1 de enero al 15 de febrero, descuentos de hasta el 50% en muchos de nuestros artículos. En Armería El Pinsapar, botas chiruca, prismáticos, munición metálica, visores, ropa impermeable, fundas, macutos, artículos de pesca. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes. Visítenos y aproveche esta gran oportunidad. Recuerde, del 1 de enero al 15 de febrero, grandes descuentos. Centro de Estética María Ángeles le ofrece un año más los mejores productos de belleza para lucir una piel radiante a unos precios asequibles.

infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Y en Novodense, el próximo 12 de febrero, nos visita el ortodoncista para la colocación de aparatos correctores. Cinco y 52 minutos de la tarde. Antes de ampliar la información que adelantábamos en nuestros sumarios, que entrar en materia, quisiéramos quedarnos también con una noticia de última hora que ya se conocía en la tarde, en el día de ayer, pero que, bueno, hasta esta mañana no se hacía oficial, y es que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, en este caso su entrenador, Mario Villalba, deja la dirección del equipo, deja el banquillo. Por motivos personales y laborales va a tener que, en este caso, dejar, se ve obligado a dejar al equipo en mitad de la competición. Cambio de residencia por parte de Mario Villalba, que, bueno, pues en este caso no estará aquí en Ubrique y le será imposible dejar esa dirección. Por lo tanto, estas últimas jornadas que quedan, en torno a, en este caso, unas siete jornadas, cuatro en casa y tres fuera, el equipo pues no podrá contar con Mario Villalba, que hasta ahora es el que ha llevado el equipo, el técnico, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Su relevo pues lo tomará Paco Pérez, el jugador del Ubrique Unión Deportiva Senior, que va a compaginar, digamos, este final de temporada o esta segunda vuelta, lo que es su papel como jugador en el equipo senior, con el banquillo del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Va a estar al frente del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, como hemos dicho, en esa última siete jornadas. Pues un Ubrique Unión Deportiva, por cierto, que en este caso, pues ahora mismo es cuarto clasificado con 20 puntos después de la disputa de 13 partidos. No ha sido una temporada fácil para el conjunto que ha dirigido Mario Villalba, porque recuerden que el Ubrique Unión Deportiva la pasada temporada no tuvo equipo juvenil. Hace un par de ellas los jugadores que tenían que haber dado el relevo a la generación anterior decidió no seguir con el equipo, se vio sin jugadores y por lo tanto se vio obligado el Ubrique Unión Deportiva a olvidarse, a no sacar en competición al conjunto del Ubrique Unión Deportiva, que entonces militaba en tercera andaluza. Este año ha tenido que empezar desde cero, desde cuarta andaluza, y con una quinta, digamos, con una quinta de jugadores que hasta ahora no habían jugado en esa categoría juvenil. Aún así, aunque ha tenido un comienzo complicado, parece que en las últimas jornadas sí ha encontrado su línea y, bueno, estamos viendo al equipo sacar los partidos adelante. Mario Villalba junto a Pascual Alba, como decimos, ha sido el equipo, ha sido la pareja que ha llevado el Ubrique Unión Deportiva. Ahora Pascual Alba pues estará acompañando a Paco Pérez en esa dirección del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que por cierto la próxima jornada se enfrenta al conjunto de Amigos de la Cruz Roja, recibe aquí en casa al equipo jerezano del Amigos de la Cruz Roja. Pues ese era el apunte que queríamos hacer en lo referente al fútbol. Ahora continuamos con el resto de la actualidad. Por cierto que mañana estará con nosotros Mario Villalba para contarnos de primera mano pues el motivo, que ya lo sabemos, motivos laborales principalmente, que le llevan pues a trasladarse a otra localidad, a otro país, porque va a fijar su residencia fuera de España, va a estar fuera de España. Como decimos, mañana lo tendremos aquí. También estaremos con uno de los jugadores del Ubrique Unión Deportiva Senior, que le ocurre lo mismo porque precisamente va a seguir en ese camino profesional, digamos, a Mario Villalba, como es Álvaro Coronil, que también deja el equipo, deja el Ubrique Unión Deportiva. Pasado domingo jugó su último partido esta temporada con el Ubrique Unión Deportiva. Ya mañana hablaremos de todo este asunto. Nosotros nos vamos a centrar en los próximos minutos en lo que ha sido la última jornada de baloncesto, que no ha habido jornada, podemos decir, propiamente dicha, porque había dos partidos programados, uno de ellos se aplazó, era la única categoría que iba a disputar jornada este fin de semana de las diferentes categorías en las que militan equipos del Ubrique del CABU. Hablamos del CABU infantil de primer año, su encuentro ante Chiclana y Tuzzi, como decimos, se aplazó. Y por otra parte, lo que se refiere al CABU infantil, este de segundo año, sí jugaba un partido que le quedaba pendiente de la primera jornada, aprovechando este fin de semana de parón, y vencía a domicilio en el pabellón El Parque al DKV San Fernando Acimbis por 38-69. Queremos destacar la importancia de esta victoria, pues por lo que hemos comentado antes. Ha supuesto que el Ubrique Unión Deportiva haya terminado toda una primera vuelta como invicto, haya ganado los 10 partidos que ha disputado. Obviamente, esto le ha llevado a esa primera posición de la liga regular con 10 de 10, nada más y nada menos. La clasificación, tras esas 10 primeras jornadas, queda así: el CABU primero con 10 de 10. El Cádiz Club Baloncesto Gades segundo con 9 victorias y 1 derrota. 7 victorias y 3 derrotas tiene el Club Baloncesto Chipiona. 7 victorias y 3 derrotas el Club Deportivo Baloncesto Grazalema. 6 victorias y 4 derrotas para el DKV San Fernando. 5 y 5 para Trebujena. 4 y 6 para Desa 80. 4 y 6 para Don Bosco 88. 2 y 8 para el Club Baloncesto Ciudad Algeciras. 1 y 9 para Marianistas Blanco. Y 10 derrotas para el conjunto del Arcos sin Hume. Decir que son las dos primeras plazas las que dan derecho a jugar los playoffs. Lo disputaría los dos primeros junto a los dos primeros del otro grupo. Este es el grupo B de la categoría. Y por ahora, pues el CABU tiene una ventaja, un colchón de 3 victorias con respecto a la tercera plaza. Es decir, casi, no es que la tenga asegurado matemáticamente, pero casi que la tiene. Y lo que se refiere a esa primera posición, si las cosas continúan en esta segunda vuelta como en la primera, parece que se decidirá en ese partido que disputarán el CABU y el Cádiz Club Baloncesto Gades en la capital gaditana. La primera vuelta, la victoria fue para el conjunto ubriqueño, y habrá que ver el partido de vuelta y cómo queda ese Basket Average tras ese partido. Eso teniendo en cuenta que ninguno de los dos equipos pinche, que es lo más probable, viendo el dominio que han tenido sobre el resto de equipos durante esta temporada. Pues se supone que este fin de semana vuelve la competición, todavía están los horarios por darse a conocer, los horarios y los días de los partidos, pero después de lo que ha sido este descanso en el que la mayoría de las categorías de baloncesto base pues no han tenido competición, no han tenido partido este fin de semana, se retoma este próximo fin de semana. Eso en un principio, en aquellas localidades que no sean fiestas. Ya sabe que en Cádiz, pues este fin de semana es el fin de semana grande de carnaval, y puede pues que si hay alguna actividad programada con equipos de esta ciudad, pues se aplacen. Eso por una parte, y por otra, refiriéndonos al baloncesto, comentar que este fin de semana se disputó la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga de la Sierra de Cádiz, en la que el equipo del Bosque Baloncesto sumó una nueva victoria, en este caso a costa del Club Baloncesto Olvera B, por 26-64. Pues ese fue el marcador de esta primera jornada de la segunda vuelta, en la que saltaba la sorpresa, y es que el equipo del Olvera A caía ante la Q de Villamartín por 79-59, segunda derrota del conjunto de Olvera, que hasta enfrentarse al Bosque Baloncesto no conocía la derrota, lo había ganado absolutamente todo. Pues esa es la sorpresa que nos deja esta jornada. Otro partido, Club Baloncesto Prado del Rey 39, Montellano 63 y el Arco 69, Acude Villamartín B 31. Será ya nada más aún. Por lo tanto, la cosa al Bosque Baloncesto, que ahora mismo tiene 9 victorias de 9 partidos. Olvera es segundo con un partido más, pero con una derrota, con 2 derrotas más, 8 victorias, una victoria menos. 8 victorias, 2 derrotas. 7-3 tiene Acude Villamartín, 6-4 Montellano, 6-3 Puerto Serrano, 4-6 Arco, 3-7 Prado de Rey, 1-9 Villamartín B, Acude Villamartín B, y 10 derrotas el Olvera B. Hay que tener cuidado con este equipo del Acude Villamartín porque ya el A, porque ya ha dado esa sorpresa y además va a ser el próximo rival del Club Deportivo El Bosque Baloncesto. Bueno, pues eso es lo que nos dejaba el baloncesto en esta jornada en la que tan solo, ya para dejarlo a un lado, vamos a recordar que el equipo del Cimbis, del DKV San Fernando, que milita en la Liga EVA, el señor nos referimos, al que dirige el ubriqueño Juan Luis Esteban, conseguía este fin de semana una nueva victoria ante el Yo Sí Que Sé, una victoria, en este caso, por 56-62, que, bueno, pues en este caso le sirve al conjunto isleño para sumar su sexta victoria de la temporada. No lo ha tenido no lo ha tenido fácil el conjunto isleño. Tuvo un comienzo irregular, luego pareció que encontraba su camino, que bueno, y comenzaba a ganar el conjunto ubriqueño, pero de nuevo ha entrado en una racha de malos resultados y ahora pues lo tenemos ahí con esa sexta victoria en esa penúltima posición, a tan solo una victoria de equipos como Utrera, el Yo Sí Que Sé, que es un equipo cordobés, el de las Cabezas de San Juan, el Telwick Club Baloncesto San Juan, el Jaguarzo Adepla Basket, es este equipo Jaguarzo Adepla Basket, que en este caso es de Plasencia, nada más y nada menos, y el Benavís Costa del Sol. En este caso son todos equipos que tienen 7 victorias y 9 derrotas, mientras que el DKV San Fernando, que es penúltimo clasificado, tiene 6 victorias y 10 derrotas, es decir, una victoria lo empareja con hasta el cuarto clasificado. Aunque en la clasificación, insistimos, el conjunto de Cimbis se encuentra ahora mismo en la zona baja, la verdad es que la cosa está muy, muy igualada en este grupo B de la Liga EVA. Pues esperemos que la próxima jornada, en la que el conjunto del DKV San Fernando recibe al Telwick Club Baloncesto San Juan, lo recibe en casa, pues consiga una victoria que al menos le permita empatar con este equipo en el balance de victorias y derrotas. Pues eso es lo que nosotros queríamos destacar de este fin de semana en lo que al deporte del básquet se refiere. Vamos a repasar en este caso el ciclismo y lo que nos dejaba este fin de semana, esas dos pruebas que destacábamos antes. La primera, el segundo desafío, Andévalo Two Bikes, que se celebró en San Bartolomé de la Torre, en Huelva, y en el que participaba el ubriqueño Miguel Santos Orihuela, era su primera prueba oficial como componente del equipo Maratona Ghost Team. En este caso se trata de una prueba por etapas y por parejas, 2 etapas, una cronoescalada y una en línea, de 7 y 67 kilómetros respectivamente, en la que, bueno, la pareja del Maratón Ghost Team no empezaron con buen pie, tanto Miguel Santos Orihuela como su compañero Pedro Piquini, que, bueno, tuvieron un despiste en lo que se refiere a la salida de la contrarreloj y, bueno, sufrieron una penalización de unos 2 minutos que le hicieron perder una distancia importante en esa clasificación de la primera etapa. De hecho, la victoria fue para el conjunto Sport Bici Batiato Gacosur, que empleó 20 minutos y 33 segundos en esos 7 kilómetros, y la pareja del Maratón Agostín fue decimotercera, a 3 minutos 12 segundos, es decir, casi 2 minutos que perdió, pues fueron suficientes pues para que quedara muy rezagado en la clasificación. La verdad es que lo pudo enmendar la pareja del Maratón Agostín, el equipo Maratón Agostín, en la jornada del domingo, la prueba de 67 kilómetros, Sport Bici Guatiago Gacosur se llevó de nuevo la victoria con 2 horas 39 minutos 48 segundos. Segunda posición fue para BTT Loule BPI Elevis 3, 2:40:33, y la tercera para el Maratón Agostín con 2:41:06, es decir, a menos de 2 minutos de la pareja vencedora. El acumulado pues le hizo que ese mal resultado de la primera etapa le impidiera entrar en la clasificación general final. Siempre estamos hablando de la categoría Master 40. Sport Bici se llevaba la victoria con 3 horas 21 segundos. BTT Loule, segunda posición con 3 horas 3 minutos 14. Canina Vice, tercera posición, 3 horas 4 minutos 42 segundos. Y el Maratón Agostín, cuarto, con 3 horas 4 minutos 51 segundos, es decir, a 9 segundos de haber entrado en el podium en esa primera toma de contacto de Miguel Santos Orihuela con la competición, tanto él como su pareja. Era la primera vez que corrían juntos, Miguel Santos Orihuela y Pedro Piquini, y bueno, han estado a punto de meterse en esa tercera posición de la categoría Master 40. Comentar que esto es no ha hecho más que empezar. Ya saben que este año Miguel Santos Orihuela se plantea la temporada lejos ya de las pruebas combinadas tras esas lesiones de rodillas, en ambas rodillas, y centrado solo en la bicicleta de montaña, como ya pudimos comentar el pasado año, a finales del pasado año, cuando tuvimos la ocasión de hablar con él y nos explicó ya los planteamientos para lo que iba a ser la nueva temporada, y nos adelantaba pues esa pertenencia o este año ese fichaje por parte del Maratón Agostín para competir pruebas, sobre todo mirando lo que es la Copa o el Open de España de Maratón BTT y otras pruebas en las que estará presente el ciclista uriqueño. Iremos informando sobre el asunto. Y la otra prueba de la que queríamos hablar era, en este caso, el cuarto rally Ciudad de Medina Sidonia, puntuable para el Open Apertura. El Open Apertura de Cádiz, el circuito Apertura de Cádiz, mejor dicho, segunda prueba, por cierto, en categoría Master 40. La victoria fue para el favorito y el que seguramente este año se lleve ese provincial si participa en todas las pruebas o al menos con en las mínimas que exige la organización, porque ahora mismo está un nivel por encima del resto de ciclistas de esta categoría Master 40. Además, es un recién llegado a la categoría. El año pasado era Master 30 y este año Master 40. Hablamos de José María Guerrero Ortega, el Gasolina, que, como bien saben, el año pasado se proclamaba campeón del mundo de Rally BTT en Andorra, en la categoría Master 30 B, podríamos decir, ¿no? Pues en este caso fue el vencedor en esta prueba de Medina Sidonia con 55 minutos 56 segundos. Con 59 minutos 6 segundos cruzaba la meta José María Fernández Rodríguez. En este caso hablamos del ciclista de Arcos que hasta este año ha estado dominando esta categoría en esa modalidad, tanto a nivel provincial como incluso a nivel autonómico. Y la tercera plaza para Jorge López Janeiro con un tiempo de 1 hora 7 segundos. Al menos está terminando entre los tres primeros, siempre pues ahí muy cerca, digamos que peleándole muy cerca a José María Fernández, pero ambos ciclistas, tanto el arcense como el ubriqueño, muy alejados ahora mismo del portuense, del campeón vigente, del actual campeón del mundo Master 30B del Rally BTT. Hablamos de José María Guerrero, el Gasolina. Vamos a quedarnos con dos carreras, en este caso la más reciente, la quinta edición del Víboras Trail, una prueba de 22 kilómetros y medio, donde se llevó la victoria Raúl Guerrero Benítez con un tiempo de 2 horas 3 minutos 51 segundos, seguido de Alberto Gamero Benítez, 2 horas 5 minutos 56 segundos, y Joaquín Guerrero Sarmiento, 2 horas 10 minutos 2 segundos. Ubriqueños, pues tuvimos a Luis Pan Román, que fue decimosegundo de la general y segundo de veterano B, con un tiempo de 2 horas 30 minutos 42 segundos. También hemos encontrado por ahí a Juan Antonio Moreno Romero, con un tiempo de 2 horas 57 minutos 6 segundos, y a Juan Luis Rosado Vázquez, 3 horas 28 minutos 59 segundos. Intuimos que habrá algún otro ubriqueño, pero en estas clasificaciones no se especifica el lugar de origen de los corredores, y simplemente es por que nos suene, ¿no?, o que conozcamos precisamente al que aparece en esa clasificación. En categoría femenina, la victoria fue para la gaditana Esther Córdoba Bertón, con un tiempo de 2 horas 39 minutos 19 segundos. La segunda posición fue para Marinieves López Martín, con un tiempo de 2 54 18. Y la tercera para la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, que con 2 58 38 se llevó también la victoria en la categoría veteranas A. Y vamos a hacer referencia a una prueba que se disputó el pasado 21 de enero, pero de la que hemos tenido constancia ahora, bueno, hemos tenido constancia ahora de que hubo participación ubriqueña. Hablamos de la sexta edición del Trail La Capitana, que se disputó en el Rincón de la Victoria, una prueba de 24 kilómetros, que se adjudicó Manuel Anguita con un tiempo de 2:08:29. La segunda posición fue para José María Blanco Campaña, 2:16:44, y la tercera para Salvador Olivas Aguilera, 2:16:44. Hubo ubriqueños, por ejemplo, Francisco Javier Bautista Chacón, que terminó con un tiempo de 3 horas 52 minutos 30 segundos. En este caso, Mari Nieves Sánchez Ruiz, 3 horas 57 38, lo mismo que Joaquín Sánchez Ruiz, 3 horas 57 minutos 38 segundos. Y Manuel Avelino Bautista, 3 horas 57 minutos 41 segundos. Y José Juan Manuel Olmedo Chacón también estuvo presente en esta prueba con ese tiempo de 4 horas 30 minutos un segundo. Eso es al menos tener constancia y recordar o hacer referencia a esos ubriqueños que estuvieron presentes en esta carrera. Insistimos ya en lo que se refiere al calendario que se nos aproxima. Tenemos este fin de semana, el sábado, la quinta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca, con una amplia representación ubriqueña: Jesús Casillas Sevilla, Paqui Carrillo Vilche, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Mario Aguilar Romero, Leticia Rosado Fernández, Ángel David Gómez Toro, José Antonio Herrera Bellido, Moisés Jaén Vázquez, Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Pazo Torres, Jesús Puerto Monte de Oca, Daniel Román Aguilar y Juan Carlos Romero Sánchez. Esos van a ser los representantes ubriqueños en esta prueba. Y además, ya para finalizar con este repaso a las pruebas que van a tener lugar este fin de semana, destacar que Córdoba acoge la quinta edición de la Vuelta Ciclista Córdoba BTT, los días 10 y 11 de febrero, el sábado y el domingo. El sábado una cronoescalada de 4,6 kilómetros y el domingo una prueba de 72 kilómetros. Comentar que esta es la primera edición en la que ya no se va a competir por pareja como hasta ahora, sino la competición va a ser individual. Y en ella está inscrito un ubriqueño, Andrés Cintado Romero, que va a participar en la primera gran cita de este año 2018 con el ciclismo de montaña. Para el ciclista ubriqueño, que el año pasado, como recuerden, estuvo siguiendo el circuito provincial de Maratón BTT, el Open Andaluz de Maratón BTT, en ambos subió al podio, y también estuvo siguiendo pues el circuito de media maratones. Por lo tanto, este año va a seguir en competición, por lo que vemos, y esa primera cita va a ser la quinta vuelta ciclista a Córdoba. We'll be right back. Nos quedamos los próximos minutos ya hablando de noticias relacionadas con el Patronato Municipal de Deportes, con las actividades que va a poner en marcha el ente deportivo municipal en nuestra localidad. La próxima, dentro o fuera, podemos decir, de su programa de actividades ordinarias, es la Liga Escolares Deportivas, las Ligas Deportivas Escolares, que un año más pondrá en marcha en este mes de febrero, en concreto el próximo día 15. Por eso tenemos al otro lado del teléfono al director de Actividades Deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, el día 15 comienza una de las actividades que, bueno, pues el Patronato Municipal de Deportes cuida y que considera más importante, porque es la que coordina con, digamos, con todos los centros escolares de Ubrique y la que permite que hoy en día haya competiciones deportivas entre los distintos centros educativos de nuestra localidad, ¿no? Así es. Iniciamos el programa del deporte escolar, un programa que desde hace unos años pues lo hacemos multidisciplinar, con varias disciplinas deportivas que vamos extendiendo a lo largo de los meses, desde ahora, desde el mes de febrero hasta junio, y efectivamente comenzamos el día 15 con la modalidad de voleibol, y estas primeras disciplinas pues son de promoción, ya luego vendrán las de competición, en fin. Que con ganas de empezar a trabajar ya con los chicos y chicas del municipio. Te decía, Jorge, que coordina el Patronato Municipal de Deporte, pero más bien se encargáis de toda la organización de una actividad que, recordemos, nació para dar o para cubrir el hueco que dejó el programa de la Junta de Andalucía hace años, que desarrollaba en los distintos colegios de toda la región, que terminó desapareciendo, ¿no? Claro, la evolución que ha tenido el deporte, ya no solo desde el programa que tenía la Junta, del programa de deporte en edad escolar, que sigue manteniendo y se sigue manteniendo, pero ya no con el perfil aquel que tenía de competición escolar, con fases clasificatorias y demás, pero que el deporte escolar fue el que inició el desarrollo del deporte federado. Al final se crearon dos líneas, se creó el deporte federado por un lado, el deporte escolar por otro, el deporte escolar un poco más como promoción del deporte, y al final eso es lo que nos ha quedado a nosotros el deporte escolar, como una actividad de promoción deportiva. Uh-huh. Lo que es la competición prácticamente, bueno, a nivel provincial y autonómico desapareció, y actualmente nosotros lo que mantenemos es esas disciplinas que trabajamos en aquella ocasión, pues las hemos adaptado un poco a la circunstancia y realidad que hoy en día tenemos en el deporte en nuestro municipio, y eso es lo que llevamos a cabo. Jorge, ¿no hay expectativa de que la Junta de Andalucía retome esa actividad que llevaba a cabo hace algunos años para recuperar ese programa interescolar? Pues puede que sí, porque aunque el programa no ha llegado a desaparecer nunca. Nosotros seguimos mandando la información de que estos programas de participación de ligas deportivas escolares se están realizando. Estamos dentro de un programa que tiene la Junta, quizás para cuantificar qué municipios siguen desarrollando este tipo de actividades, y cada año renovamos el programa. Sí que decirlo, no hay ayuda económica para ese programa desde hace ya unos años, y sí tenemos, por ejemplo, ayuda de parte de la Diputación. Pero sí es verdad que sí sigue teniendo la Junta de Andalucía referencia a que estas actividades se están desarrollando, y yo pienso que en algún momento, cuando se puedan retomar, pues quizá lo vuelvan a hacer. Claro, no lo ha abandonado definitivamente, pero claro, no tiene, digamos, una prestación económica, una subvención, y prácticamente eso es como no tenerla funcionando también, ¿no? Porque esa era la base fundamental que permitía pues que los colegios participaran, porque supone un gasto, claro, que ellos no podían asumir, ¿no? Yo creo que ellos lo que siguen haciendo es el control en los centros de enseñanza de las actividades que se hacen en el deporte escolar. Desconozco si tienen ayuda o no los centros para este tipo de actividades. Supongo que algo de ayuda sí siguen teniendo, menos que en aquella época, hablamos de 2006, 2007, donde los programas estaban en máximo auge, pero sí, seguirán teniendo seguro algo de ayuda. Y es verdad que para lo que son las ligas y demás, lo que nos hacen un seguimiento de que estamos haciendo ese tipo de actividades, pero simplemente yo creo que por cuantificar qué municipios mantienen los programas y en qué municipios se desarrollan planes de deporte en edad escolar. Bueno, en lo referente a lo que va a ser esta liga, que comienza el próximo día 15 y va a finalizar en el mes de junio, engloba 6 actividades deportivas diferentes y muy variadas para las categorías Alevín y Benjamín, ¿no? ¿Cómo es la composición de lo que va a ser esta competición? Nosotros hacemos lo que es el desarrollo de las actividades, intentamos, en función de las disciplinas deportivas que se trabajan, pues intentamos que se cuantifiquen de maneras distintas. Por ejemplo, voleibol, balonmano, que son actividades que los chicos y chicas pues no conocen mucho, hacemos actividades de promoción y valoramos y cuantificamos la participación y formación de los equipos. Las actividades son todas mixtas, es otra valoración que hacemos. Después ya pasamos a otras actividades del tipo de orientación, donde sí puntuamos no solo la configuración de los equipos, también la participación mixta, sino los resultados que se tienen en esa competición, para la cual nos ayuda Ubrique Orienta, que es prácticamente quien nos configura y nos monta las actividades de orientación. Luego ya en baloncesto sí empezamos a valorar otro tipo de cuestiones, también lo hacemos en actividades de promoción, pero ya nos vamos volviendo como más exigentes conforme avanza la competición, porque empezamos a tomar contacto con disciplinas que se conocen. Uh-huh. La que valoramos más competitivamente es la de fútbol, que es fútbol 7, pero también siempre tenemos en cuenta la configuración de los equipos, si son mixtos, número de participantes, es decir, esos parámetros nunca los perdemos a lo largo de la competición. Ahí ya se hace una clasificación final. Y como culminación de lo que es el programa, tenemos la actividad de waterpolo, que sí lo hacemos como una fiesta final para aquellos chicos y chicas que han participado con más continuidad en el programa, y es lo que pedimos para esa última convocatoria, que los centros pues lleven a esa actividad final. Uh-huh. Y esa es la configuración general que tenemos del programa. Jorge, ¿qué niños pueden participar en esta prueba? ¿Cualquiera entre esas edades, las edades Alevín y Benjamín? Claro, los colegios normalmente lo que hacen es, a través de los programas de deporte escolar que suelen desarrollar las actividades extraescolares en horario de tarde, van haciendo convocatorias. Uh-huh. Antes era mucho más amplio el programa, abarcaba más edades, pero no hemos quedado con edades para trabajar con edades que realmente cumplen con el objetivo y la finalidad de la actividad. Y nos hemos quedado con la edad Benjamín y Alevín. Ambos lo hacemos con grupos mixtos. Estamos hablando tercero, cuarto de primaria, quinto y sexto de primaria en años naturales. Y en total, pues por convocatoria o por actividad, participan unos 70 chicos y chicas, y en total en el programa aproximadamente unas 160 personas son las que vienen a participar. ¿Registran toda la misma participación o hay alguna que tiene más demanda que las demás? Bueno, evidentemente la de fútbol al final, aunque sea la actividad que quizás más practican, pues también es la que más aceptación tiene, la que prácticamente los equipos se configuran al completo. La de orientación, la verdad que es una actividad que también les ha gustado mucho en años anteriores, van participando en ella desde que están en tercero y primaria, una actividad donde también los grupos los vemos siempre completos. Y efectivamente la que tiene más éxito es la actividad final, que es la de la de waterpolo, que la hacemos ya previa a la apertura de la piscina de verano. O sea que realmente son lo que es el fútbol y el waterpolo son las que no fallan, pero sí es verdad que nos llama mucho la atención cómo se toman lo que es la actividad de orientación, y la verdad que nos gusta mucho. Como tú has comentado, comienza con voleibol y balonmano, van a ser las dos primeras actividades de promoción en este caso. ¿Y te consta que después de que las tratéis o de que podáis practicar estos deportes en las ligas escolares, en los colegios los niños pueden seguir practicando esas modalidades o no? Lo importante es que al nosotros crear un calendario y unas expectativas de práctica, las actividades del deporte escolar en horario de tarde, los mismos monitores y monitoras ya se plantean que tienen que trabajar esas disciplinas para que a la hora de venir a la actividad que nosotros hacemos de promoción, los niños ya traigan unos conocimientos de base. Entonces, provocamos esa enseñanza. Y prácticamente ese es nuestro objetivo, porque realmente con los días de práctica que podemos tener con ellos, pues a mucho más no podemos aspirar. Pero la verdad es que creamos esa inercia y con eso nos sentimos ya satisfechos. Uh-huh. ¿Y a la hora de elegir las disciplinas deportivas, las consensuáis con los centros escolares o sois ustedes los que proponéis y los centros escolares asumen? Nosotros vamos proponiendo las actividades, tomamos de base aquellas que había en el deporte en edad escolar, en el jugueteando que hablábamos al inicio, uh-huh. Y nosotros luego hemos ido modificando. Por ejemplo, teníamos una actividad de atletismo que se hacía en jugueteando y que no le veíamos mucho sentido con el paso del tiempo. Cuando esas disciplinas deportivas era muy difícil de trabajar en el colegio, nosotros ya tenemos una escuela deportiva que trabaja el atletismo, y fuimos introduciendo nuevas actividades, como se llevó a cabo el deporte de orientación, que al final combina el atletismo con la capacidad de orientarte en la naturaleza y la interpretación de mapas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es una actividad muy lúdico-educativa para los chicos y chicas, y son actividades que se han ido introduciendo en el programa y que no nos ha hecho falta consensuar, simplemente vemos que tienen interés. Igual que fuimos ampliando la actividad de fútbol a que rompimos el esquema que tenía el deporte escolar y fuimos introduciendo nuevas reglas para equiparar o hacer crear más igualdad entre los equipos. En fin, nosotros vamos adaptando un poco la competición de un año a otro, hablando también con los monitores y monitoras que traen a los chicos y chicas, sabiendo las necesidades y dificultades que ellos tienen. En fin, lo consensuamos con ellos de un año para otro, pero realmente con los monitores que trabajan el deporte escolar en cada centro. Que yo recuerdo que los primeros años de estas ligas deportivas también incluís tenis y pádel y disciplinas de ese estilo. ¿Se estudia ir cambiando progresivamente o como esas actividades, digamos, ya están cubiertas a nivel local y la pueden practicar ustedes, preferís promocionar otros deportes? Se dan varias circunstancias. Primero que vemos que a nivel local están promocionadas. Aún así, pues podríamos decir también que el fútbol evidentemente lo está, que el baloncesto lo está y forman parte del programa. No obstante, son actividades que nos demandan mucho porque también aquellos que están practicando durante el año ese deporte también quieren participar con su colegio en una actividad de competición relacionada con el deporte que más dominan. Aún así, la liga de fútbol, pues es una liga que también hemos heredado de la liga educativa que hacía la Escuela Municipal de Fútbol y la hemos llevado a cabo dentro del programa multidisciplinar. Y es una actividad propia de la Escuela de Fútbol que no queremos perder. Al fin y al cabo, el Patronato de Deporte coordina la Escuela de Fútbol y coordina el deporte escolar. Hemos visto necesario pues que se integre. Entonces, en definitiva, son actividades que más o menos vemos que encajan en el programa. Esas otras actividades de las que estamos hablando, pues antes se ofertaban porque también eran puntuables para el deporte del deporte de jugueteando de la Junta de Andalucía. Actualmente no. Y luego tampoco tienen los centros de enseñanza tanta disponibilidad para poder mandarnos a los chicos y chicas a una actividad aquí en el complejo deportivo, en el pabellón polideportivo, uh-huh. Porque ese día concretamente, con el número de personas que tienen contratadas por cada centro, prácticamente tienen que cortar la actividad que tienen en su centro. Por eso tampoco el programa escolar es mucho más amplio. Estamos un poco condicionados a ambas circunstancias. Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir, Jorge, que es una actividad que podemos calificar como una de las niñas bonitas del Patronato Municipal de Deportes. ¿Estáis satisfechos y especialmente orgullosos con ella? Pues es una actividad que yo la inicié desde el momento que entré aquí al Patronato. Se desarrollaba con el programa de deporte escolar y que luego, cuando dejó de haber ayuda para el deporte escolar, nosotros hemos ido viendo cómo encajarlo. Creemos que es muy muy importante que haya una práctica paralela, no al deporte federado, sino al deporte escolar, en horario no lectivo, y al final son vínculos y ofrecer nuevas alternativas de práctica deportiva para los chicos y chicas de nuestra localidad, y esta es una de las herramientas que tenemos. También se da la posibilidad a chicos y chicas que no tengan una habilidad especial para un deporte en concreto, poder encontrar otras disciplinas deportivas. Entonces creemos que es muy muy importante y muy necesario mantener estas actividades y estos programas. Uh-huh. ¿Se implica en la dirección de los centros educativos con este programa? ¿Sus monitores y en definitiva los niños están se identifican ya con este programa? Claro, de unos años para otros, aparte que los centros tenemos una comunicación fluida con ellos, y de un año para otro, pues los chicos y chicas ya saben perfectamente a qué tipo de actividades vienen, que se van a encontrar, se conocen, hacemos muchas actividades mixtas de unos centros con otros. Yo digo, participamos todos con todos, y para mí eso es muy importante porque se crea interrelación y no rivalidad. Es decir, hay una buena sinergia entre los centros, el patronato de deporte y los escolares para el desarrollo de estas actividades. Yo creo que funciona bastante bien. Ya por último, Jorge, ¿podemos decir que esta es la primera actividad organizada por el Patronato Municipal de Deportes, la primera del año en lo que se refiere a su calendario, aparte, ya decimos, de ese programa de actividades ordinarias que lleva a cabo desde el pasado mes de septiembre, desde octubre? Porque entiendo que va a ser después de marzo cuando se pongan en marcha ya esos programas que vienen de Diputación o de otras administraciones y que están especialmente dedicados a los mayores y a los pequeños, ¿no? Así es, el Plan Vigatí Deporte, que es el programa que saca Diputación relacionado con las actividades deportivas a desarrollar en los municipios, pues este es el deporte escolar, es una de las actividades que normalmente siempre integramos dentro de ese plan. Pero empezamos a desarrollarla antes de que incluso salga el plan, porque si no después prácticamente sería imposible, no tendríamos tiempo, pues sale normalmente en el mes de abril, mayo. A partir de entonces, pues nosotros promocionaremos otro tipo de actividades que vamos a ir encajando y que ya forman parte más o menos del calendario de actividades que tenemos previstas, que son actividades puntuales, no son actividades continuas como las que se desarrollan durante todo el año en el Patronato de Deporte, pero que efectivamente conforme vayan saliendo los programas iremos incluyéndolas en nuestro calendario y se irán ofertando a la ciudadanía. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí, como siempre, dándote las gracias por habernos informado y sobre todo daros también la enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo dentro del Patronato Municipal de Deportes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, y con esto vamos a poner nosotros el punto y final. Ya volveremos mañana, eso de las 5:30 de la tarde. Mañana, de nuevo, centrados en las competiciones locales, en la competición local de fútbol y en la competición local de fútbol sala, donde, por cierto, se disputó la última jornada el pasado fin de semana y ya podemos hacer balance, la última jornada de la primera vuelta. Y ya podemos hacer balance con muchos más datos de lo que ha sido esta primera vuelta y del cómo se presume que va a ser en la segunda y lo que nos va a deparar la competición liguera, tanto en División de Honor como en Primera División. Lo dicho, se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. ¿Estás seguro de que no pagarás más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que las superficies de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis. Y si no corresponde con la superficie informada por Catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado, subsanando los errores existentes. Si tiene dudas con su recibo,